Palenque, Quilombo y Cumbé. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque sonoro. Y nos encontramos en otra versión más del Palenque sonoro. Agradecemos mucho a los anfitriones, a nuestros amigos de Radio Aital, donde se está transmitiendo y donde se está amplificando esta entrevista. Y les recuerdo que este ciclo de charlas, este ciclo de entrevistas que estamos teniendo, gira en torno a las memorias, sobre todo las memorias del Sound System en Bogotá. Recuerden que el término, el concepto de memoria se diferencia con el de historia, porque la memoria es una construcción colectiva justamente. Y en esta serie de entrevistas que hemos venido adelantando a propietarios de Sound System, haciendo una arqueología, una investigación afectuosa desde el cariño que tenemos hacia esta labor, tenemos hoy a un invitado realmente muy especial y a quien yo le quiero dar muchísimo, muchísimo las gracias por estarnos acompañando en este espacio. Él es Kinshori. Hola Kinshori, te agradezco mucho que nos estés acompañando y te envío un saludo cordial. Estamos ahora en este modo online porque tú estás residiendo en este momento, si mal no me equivoco, en España. Y es sí o sí que lo tenemos que hacer de este modo, ayudados y apoyados por el internet. Hola Kinshori, ¿cómo estás? Muy buen día, mi nombre es Yah Rastafari. Hoy vamos a estar aquí hablando un poquito de la historia del sound en Colombia, no solo en Bogotá, en Colombia total. Sí. Un gusto estar con ustedes también, la gente de Palenque Sonoro, mis hermanitos de Radio Aital, que están ahí para siempre y con mucha cultura. Sí, es muy lindo tenerte realmente en los micrófonos de El Palenque Sonoro, porque hay que recordar, si no estoy mal, que tú eres de Puerto Tejada. Estamos hablando del Cauca, estamos hablando de la región Pacífico de el país, de Colombia, y esta región, pues una de las ciudades muy importantes que hay allí es también la ciudad de Cali. Y obviamente estamos hablando también de un puerto sumamente importante para el país, que tal vez sea el puerto más importante, que es justamente el puerto de Buenaventura. Entonces, realmente vamos a poder con tu ayuda y con tu apoyo conectar varios hilos y poner en el radar realmente varias historias que no teníamos. Y bueno, les quería comentar también que en esta serie de entrevistas que hemos venido adelantando, que comenzamos con dos amigos aquí de la localidad de Suba, Leonardo del Viejo Sound System, con Juanita de Quimera Sound System, también pensando en el territorio, sí, las actividades, los eventos que hemos podido compartir con ellos y realizar también en el apoyo que nos hemos dado unos con los otros. Continuamos esa serie de entrevistas también con Sankofa Sound System, con Felipe. Seguimos esa serie de entrevistas con Diana del Hertical Sound System, quien también hace parte del proceso del Reggae Invaders. Y continuamos con Henry Tosh y con King Alex, que ellos hacen parte del proceso de Rumba Box Sound System, pero Alejandro también hizo parte de un proceso muy importante en Bogotá y que más adelante vamos a hablar justamente con el líder de ese proceso, con Kinshori, que es Afro Colombia Sound System. Pero más adelante vamos realmente a desglosar más sobre eso. En este momento me gustaría, Kinshori, que te presentaras, que nos contaras quién es Kinshori. Bueno, King Shorty es un chaval que nace en Cali, pero se cría en un pueblito del Cauca, que tiene mucha cultura salsera y una cultura ancestral sobre la música. Entonces, Shorty era un... Fue como el inicio de mi carrera musical, ¿no? Porque, pues, me llamo Víctor Sánchez. Resulta de que yo comienzo a conocer la escena del reggae de Cali. Y me conozco con una gente que estaba ahí ya hace años dándole a la escena del reggae. Había un movimiento que se llamaba Nuestra Herencia. Era una discoteca que sonaba salsa y reggae. En esa época el guateque también era muy importante para nosotros culturalmente, porque era la música que llevaba el mensaje social y cultural al pueblo. Me encuentro entonces a mediados de los 80, era casi un niño. Voy con un tío que era cerrajero a trabajar a un baño de una discoteca, pero él me tenía una sorpresa porque él sabía que ya me gustaba el reggae. Entonces me dice: te voy a presentar a un rasta que es el dueño de esto y tal. Yo me impresiono, un rasta, tal. Cuando va viniendo un black man de 2 metros, hola, ¿qué tal? Yo soy Mario. Y me da tanta impresión ver a este señor que lo primero que hago es decirle: ¡wow! A mí me gusta el reggae, yo quiero estar aquí con ustedes. Me dice: ¿pero cómo? Si eres un niño, no puedes entrar aquí. Me dice: vale, yo tengo un plan para ti. Vente el domingo, tenemos un espacio en la ciclovía. Vente con tu música y enséñanos qué tienes. Entonces, pues yo llego allí todo tímido y me dice él: bueno, pincha. Y se da la oportunidad esa vez de comenzar a sonar ese reggae. Estaba recién entrando la música de Chavarrán, Yellow Man. Ellos tenían lo más dancehall que había en esa época era Yellow Man, que era el rey Yellow Man. Entonces yo tenía ya algunos CDs de Yellow Man y me dice él: pues vamos a empezar. Y de ahí para allá el toque se me da muy bien. Él empieza a ver cómo vamos a cuadrar a este niño. Me invita a un programa de radio que tenían ya en la superestación. Se llamaba Rus Rock Reggae. Pues mi visión de lo que yo había ido a ver ya estaba sobrepasada. Ya estaba en la radio, pinchando en una discoteca los domingos a un público grandísimo que era el de la ciclovía, porque no era en la discoteca, sino afuera de la discoteca. Pues ellos ya manejaban el sistema de sonido. En este tiempo no se le llamaba sound system, se llamaba el sistema de la verbena, el sistema de sonido, pero no como tal, como palabra sound system, no la conocí hasta mucho después. Resulta de que en Cali hay una gran cultura de coleccionistas de salsa, de música cumbia, de música tradicional, y yo comienzo a descubrir esto y a meterme a este gremio, ¿no? Entonces yo quería sonar allí dentro de este espacio que se llama se me va ahorita, pero es como un espacio de coleccionistas de música salsa. Resulta de que yo tenía ya por ahí una versión de una canción que se llama Miss Lou, del señor Muta Baruka, que es un poeta jamaicano muy importante, y dentro allí a este concurso de los coleccionistas con esta canción. Miss Lou tiene la base de Pachito El Che, no sé si la has escuchado. Entonces, pues esto impresiona a todo mundo porque vengo con un disco que no es salsa, pero suena a salsa. Tiene raíces culturales ahí con Cuba, con América. Y esto se hace que el shorty como que entre a una escena musical. Sí, es bien interesante porque lo que tú dices, Cali sí ha significado y es una ciudad importantísima para los procesos de la música en Colombia. Recuerdo, digamos, en este momento todos los proyectos de salsa de Discos Fuentes, si bien Discos Fuentes quedaba ubicada en la ciudad, bueno, primero de Cartagena y después de Medellín, realmente estos proyectos de salsa, por ejemplo, de Fruco y sus Tesos, siempre se iban a Cali. O sea, eso era sí o sí. Y Fruco tenía muy claro eso de que realmente los proyectos, igual Latin Brothers, que también le metía mucha, mucha salsa a su música, siempre se iban realmente, por decirlo así, a concretar a la ciudad de Cali. Y bueno, ahí está muy lindo. Me gustaría como pasar a la primera pregunta, que justamente está relacionada con lo que ya nos vienes contando, que es cómo nace esa relación de King Shorty con la música, pero con la música, o sea, en general. Todavía no entremos en en el reggae, pero sí me gustaría tal vez regresar un poquito antes, o sea, rebobinar la cinta y que nos contaras cómo fue esa relación tuya con la música, cómo empieza realmente ese enamoramiento tuyo con la música. Bueno, resulta de que mis padres trabajaban en diferentes empresas. Mi madre trabajaba en el Seguro Social, mi padre en la empresa de Cañera, el Ingenio del Cauca. Entonces, pues se daba de que mi padre era contratista, ¿no? Y yo pues, llegaban los señores que cortaban la caña a mi casa por un salario, por tal. Y esta gente traía vinilos, vinilos, brother. Se pagaban su salario y entonces iban a comprar vinilos. El señor que compraba, que vendía los vinilos venía hasta ahí, hasta donde les estaban pagando, para ofrecer los vinilos, los últimos vinilos que habían llegado. Y se formaba como una tertulia por medio de este tema. Y este señor era para mí un cultor. Él llegaba con un vinilo, pero te explicaba quién tocaba, de dónde venía, dónde lo habían grabado, cuántas personas habían participado. Ah, y muy importante, los sellos, los sellos. Disco Fuentes fue algo para nosotros muy importante, porque en este tiempo lo que era Disco Fuentes y había otra empresa en Colombia, no se me va el nombre, pero comenzaron a prensar el reggae a nivel nacional. Teníamos vinilos como Bob Marley, Alpha Blondy, Peter Tosh y muchas otras colecciones de esa época. Y resulta de que en los discos, en la parte de atrás, venía como un catálogo, donde si tú lo veías, ya tú podías introducirte y buscar y poder entrar a los otros sellos, que es cuando conozco el sello Chain, que es uno de los sellos más viejos, el Trojan, y estos señores que conocían ya de la salsa y que eran muy conocedores, tendían una tendencia a llamar esto la música tropical. Sí, entonces resulta de que en esa época, pues mi visión era un poco más corta, ¿sí? De lo que es ahora. Y yo comienzo como a investigar la música, los sellos, y fue por medio de esta gente que ya coleccionaba la música, los salseros. Estos salseros, pues, fueron uno de los primeros que me comenzaron a pasar los vinilos de que ellos tenían. Ah, tú tienes uno de salsa que me gusta y yo tengo uno de reggae que te va a encantar. Y se fue dando así, bro, el conocimiento, la introducción a la música. Y también conocí mucha gente importante de la época. Estaba un señor que se llamaba Bongo Man, que para mí fue uno de los cultores del reggae a nivel nacional. Este señor tenía un proyecto que se llamaba... Él llegó con un proyecto a Bogotá, pero él ya en Cali tenía un proyecto. Hacíamos parte de unos chicos del gueto que ya estaban haciendo reggae, que era los Ashanti, y vivían en los suburbios de Cali, en los guetos de Cali. Resulta de que yo comencé a ir a descubrir, a buscar a esta gente, a interesarme más. Ellos ya hacían rap en esa época y tenían pues sus equipos, se grababan sus maquetas. Entonces resulta de que estos chicos, cuando me vieron, como que me aceptaron en su parche. Ah, este conoce el reggae y véngase, aprenda más. Y pues en esa época, que había muy pocas personas que supieran de Rastafari, de toda la cultura negra. Entonces, pues a mí me dio como la curiosidad y me fui a vivir al gueto. Me fui de mi casa porque no entendía cómo unas personas vivían en unas casas de madera y yo no, y yo vivía como prácticamente en paredes solidificadas, y decía, pero ¿cómo esta gente vive con tanta alegría? Y nosotros que estamos aquí como apagados, como que no se puede prender el sonido. Y yo me fui a vivir al gueto para aprender más sobre el reggae y para aprender más sobre la cultura de a pie, de la calle. Ahí pues el señor Bongo Man fue el que comenzó como a mostrarme, ah, pero tú eres DJ y tú eres una parte muy importante de lo que es la escena. ¿Por qué? Porque nosotros como cantantes necesitamos a un DJ para que nos acompañe. Entonces se va dando como esto, como la cultura del hip hop y el DJ dentro de la cultura del hip hop, pero nosotros queríamos otra cosa, no era como el hip hop de lo que estaba entrando en los Estados Unidos, Ice Cube, Dr. Dre, en los inicios del boom del hip hop a nivel de Colombia también. La gente de Buenaventura también, los peluqueros, tenían como una organización allí donde se formaban las verbenas. Entonces yo comencé como a moverme en estas verbenas, descubrí que estos sacaban unos equipos tremendos y tenían unos amplificadores que sonaban muy diferentes. Entonces pues era un chico, la curiosidad estaba floreciendo, estaba ahí, y me pegué a un chico de una verbena llamado Efren. Me dice, vale, tú quieres aprender, ¿no? Coge las cajas, levanta la caja, vamos a armar el sonido. Pero aprender era cargar los altavoces. Al principio aprender a coger los altavoces y todo así, y él los conectaba. Pero yo soy muy curioso, entonces me quedaba viendo cómo conectaba, cómo tal. Hasta que un día él no pudo llegar y me tocó conectar a mí. Cuando llegó él me dice, no, pero si ya estás listo, ya has aprendido. Ahora arranca, trae tu música y te puede sonar una canción en el sistema. Para mí fue un gran éxito, brother, porque sonar en una verbena donde ya todo el mundo se conocía y yo era un niño, y que me dejaran sonar mi música, pues era un gran éxito en ese momento. Sí, hay algo que tienen los procesos culturales, y es que realmente como lo implica la misma palabra de proceso, es poco a poco, es paso a paso. Ahorita que estabas narrando, me acordé de la historia de un sound system de Inglaterra, obviamente de migrantes de Jamaica, porque ellos son los que inician el movimiento sound system en Inglaterra, los migrantes de Jamaica, y él era contó algo muy muy parecido a lo tuyo, que era realmente comenzábamos cargando las cajas, y decía el paso que seguía era guardar los discos En los paquetes que venían. Sí, o sea, el DJ dejaba que la persona se acercara y cada vez que sacaba el disco de la tornamesa o el tocadisco se lo daba a él para que él los guardara, ¿sí? En el empaque. Pero es lo que tú decías, ese momento le permitía a él para ver quién era el productor, quién eran los músicos, qué sello discográfico, o sea, para ir también desmenuzando la información que traía el disco de vinilo y empezar a identificar y armar ese mapa, bien importante para tener las cosas claras con respecto a la música de Jamaica. Y bueno, ya vamos a llegar al tema del sound system, pero me gustaría preguntarte, porque también fue algo que hemos hablado y no me gustaría dejarlo pasar, porque ahí hay unos datos bien importantes, y es en la búsqueda de la música reggae, ¿cómo se buscaba la música reggae en ese momento? Porque hoy en día tenemos internet y realmente hay unas facilidades tecnológicas que en la década de 1980 no había. ¿Y cómo era esa búsqueda de la música, en especial pues el reggae? Vale, esa era muy difícil, resultaba de que no había mucho, como te digo, los salseros les llegaba uno que otro disco, no eran muchos, porque ellos pedían cajas de discos y en una caja de esas de discos venía un disco de Trojan, de Shine, y pues esos discos se quedaban ahí como el montón, la basura que llegó con los discos. Pero yo comencé a ver todos estos discos y comencé a ir a sus casas, comencé a ir a visitarlos. Resulta de que ir a una casa de un coleccionista de música de salsa era ir a un museo. No era ir a ver un disco, no, era ir a ver una colección de revistas, de fanzines, de películas, de información tremenda. Entonces, todavía existe esto en Cali, ¿no? Tú vas a casa de un coleccionista y encuentras mucha información. Resulta de que estos personajes pues eran bastante amplios y te dejaban buscar en su colección, leer un rato. Y estábamos en la época de la violencia, de la cocaína y todo esto. Y esta gente prefería que uno se fuera a su casa un rato a charlar, a tomarse un té y a hablar de música. Porque también así era como ellos aprendían, ¿no? Era como una universidad que teníamos nosotros a nivel de las casas de los coleccionistas. Bueno, y también tuve la oportunidad en ese tiempo de conocer una de las discotiendas pues que tenía mucha trascendencia en Colombia, era la Casa Musical. En Bogotá también habían varias de la Casa Musical. La mujer esta, la señora que llevaba la Casa Musical, pues resulta de que, tengo que contar esto, yo estaba en la discotienda, había un chico que llevaba la música clásica, pero él me parecía muy inteligente, o sea, una persona muy culta que estaba vendiendo discos. Porque no era un cualquiera que tenía un disco y no, este señor se paraba a conversar con la persona antes de venderle el disco y le enseñaba dónde lo habían grabado, quién había estado. Y pues comenzó yo a escuchar Bash y toda esa música y yo me interesé por la música total. Entonces me dice él, vale, mira, la parte de reggae que tú quieres está allí, pero yo te quiero mostrar algo. Y saca una revista que se llamaba Reggae Report y me la da, me dice, mira, esta es la revista que tú tienes que comprar para ir mirando lo que ha salido y las tendencias del reggae a nivel mundial. Vale, pues resulta de que la Librería Nacional traía la revista esta, traía dos revistas de estas. Yo me voy a la Librería Nacional a buscar la revista y conozco a un señor muy importante para mí, se llamaba Alesiño, un rasta muy educado, de descendencia chocuana. Él está comprando esta revista. Este rasta ya hablaba inglés y tenía mucho conocimiento porque su familia, pues, alguna parte de su familia está en San Andrés y llevan una cultura para mí más avanzada en ese tiempo. Y fui conociendo por medio de esta búsqueda a mucha gente que llevaba una información tremenda, y me fui uniendo a este parche. Resulta de que conozco a la gente de Nuestra Herencia, que era la discoteca esta que te comenté, y ya en este grupo era donde se reunían los rastas de la ciudad. Estaba un furor de los rastas allí. Entonces me reúno con ellos. Está los Achanti, está Bongo Man con su propuesta, está una gente de la Universidad del Valle, la cual hacían un programa de radio con el señor Mario Campás y un profesor de la Universidad del Valle. Resulta de que todos eran muy estudiosos, y aparte eran de la comunidad afro. Y yo estaba en esa búsqueda tanto de la música como de una identidad, porque somos negros, la mayoría somos negros ahí. Mi madre es negra, yo vengo de un mestizaje, mi padre es mestizo, claro, con ojos diferentes, pero mi identidad viene dentro de la gente negra, porque Puerto Tejada es un pueblo negro. Entonces yo estoy buscando esa identidad y me encuentro con un material tremendo. Y comienzo a ver de que todo lo que nos han contado es una mentira. Hay que tumbar todo ese sistema y volverme a reeducar. Entonces ya es cuando comienzo a dejarme crecer el cabello, las dreadlocks, y comienzo a investigar sobre la cultura rasta. Pero una cosa me llevaba a la otra, todo venía junto. Todo venía pintado para mí de color negro, que era el color de la pureza para mí. No era el color de lo oscuro, sino el color de la pureza, porque ahí fue donde descubrí el amor por mis raíces, por mi gente. Entonces pasaron miles de cosas. Resulta de que ya cuando me reúno con estos chicos del bar este que te digo, Nuestra Herencia, ellos tienen una gran colección de vinilos, tenían los tornamesas, tenían el sound system metido ahí en la discoteca, y me integro yo. Tenía por ahí unos 14 años y me voy integrando, voy haciendo parte de este proceso. Ya llevaba un programa de radio en mi pueblo, que se llamaba Buenos Días Puerto, y llegábamos con otro chico y poníamos esas reproducciones del reggae que estábamos recibiendo en ese momento. En ese momento Puerto Tejada se volvió reggae total, todo el mundo quería escuchar reggae, ya era como un avance de lo que ya habíamos vivido. Venían también la gente del hip hop, The Breaker, que iban con unas grabadoras grandotas y se ponían en las esquinas a bailar break. Y todo esto es como lo que me enriquece, ¿no? Esta cultura urbana que se estaba dando ya a finales casi a principios de los 80s. Casi a finales de los 80s y a principios del 90. Estoy un poquito. Y pues esto me impresiona mucho, ya la cual me voy yo a vivir al gueto de Cali. Me gustaría, antes de entrar ya de lleno en el tema del sound system, que nos contaras ese viaje del Pacífico de Colombia hacia los Andes, hacia las montañas de los Andes. O sea, ¿cómo es que vienes de Puerto Tejada, de Cali, y llegas a Bogotá? Sí, cuéntanos esa historia, y después de eso sí ya pasamos a hablar ahora sí sobre Sound System. Vale, pues mira, yo me volé de mi casa prácticamente. Me volé de mi casa porque era muy tradicional y yo quería como investigar. Me decían, no, que eso, que la música, que el reggae, que eso no es para nosotros, eso es para gente de la calle. Y yo no acepté esta versión, la que me dieron, y me fui. Pues yo me voy de la casa. Resulta que llego a Villavicencio, allá, ¿qué voy a hacer? Me dice un amigo, no, yo estoy cogiendo coca en el Guaviare, véngase. Resulta de que yo llego al Guaviare a coger coca y me quedo allí un año. Y comienzo, yo llevaba algunas cosas de mi música. Me dicen en el Guaviare: oye, pero tú sabes de música, vente a sonar música aquí a un bar. Y yo me voy a sonar música, la música comercial de Darío Gómez y todo eso, pero comienzo a sonarles el reggae. Y resulta que pues comenzó a gustar y a gustar. Y yo comienzo, como que me voy del Guaviare, pues traía un dinerito, porque allá uno salía con un dinerito en ese tiempo, y me voy a Bogotá, donde me encuentro a los sanandresanos en un bar de reggae. A mí me encantó. Yo quería estar ahí. Pero bueno, por cosas de la vida, me quedé un mes solamente en Bogotá en ese tiempo y me devolví a Cali. Resulta de que había ya un movimiento del hip hop, de los chicos del hip hop en Cali, y yo me integro también a esta cultura. Acababa de venir Inner Circle y UB40, que hizo una gira por Colombia en ese tiempo, y me dicen estos chicos: no, hay un festival en Bogotá que se llama el Hip Hop al Parque y tenemos que ir, tenemos que ir. Me encuentro a Bongo Man, que ya estaba en la ciudad. Ya me dice: no, Bogotá es la capital y tienes que ir allá porque allá vas a encontrar un universo. Digo: pero ¿cómo? ¿Un universo de qué? Me dice: no, acá la cosa va más adelantada, los chicos van más adelantados y de pronto hay una escena que está creciendo. Vale, entonces, como tenía yo como unos 17, 18 años, me traslado a la ciudad de Bogotá. Resulta de que llegamos a Congo. En ese tiempo el señor Fanor y el señor Jimmy eran dueños de Congo. Jimmy venía de San Andrés, Fanor venía de Cali. Fanor es uno de los primeros rastas que conocí, que pues me acogió muy bien en su casa y nuestras familias se conocían, entonces eso hacía que tuviéramos una relación muy de hermanos. Cuando llegó a Bogotá, él tenía ya, la segunda vez que llegó a Bogotá, ya él tenía montado el Yamin, porque se separó de Congo, y montó el Yamin, que quedaba en la cuarta, que fue como el primer bar que hubo para todo el público, porque resulta de que los bares antes estaban muy seleccionados como para los sanandresanos o para un público muy pijo de la época. Pues era costoso ir a un bar de reggae por ese tiempo. Bueno, estos se separan y ya venimos los rastas de Cali, porque Fanor nos llama: no, es que aquí hay un movimiento, tenemos que armar esto. Y nos reunimos en este bar y comenzamos como a enseñar lo que era la cultura reggae a la ciudad de Bogotá. Vinimos como unos 10 rastas que nos quedamos viviendo en el bar. Sí, pues algunos trabajamos con artesanía, muchos. El señor Alfonso, que ahora está en Australia, que es la parte del Rusan Colcha, a nivel que ha crecido a nivel mundial, que somos una familia. Y este llega también con Bongomán, como a la época del 85, 83, algo así. Llegan ellos a Bogotá, se reúnen con los chicos del rap, con la etnia, con. En ese tiempo, Gotas de Rap se formó de una reunión un foro que hubo en Medellín, donde se reunieron los raperos de todo Colombia y se forma Gotas de Rap en Bogotá, que el señor Falla, Inspector Falla, Doctor Ganja, tenían una agrupación que se llamaba International Ragamuffin. Entonces estaba el señor Al Rock, de Asilo 38, que participaba a veces haciéndole voces a Skartel. No sé si te acuerdas de Skartel. Para mí, uno de los referentes de Bogotá, de la música a nivel del sound system, ¿no? Porque estos manes ya tenían una como concepción del sound system ahí, del sistema de sonido, y pues llego yo a su casa, veo que ellos tienen un poco de equipos, que están tal, me dicen, no, nosotros ya, mira, tenemos esto y ustedes tienen que venir y meter la energía. Sí, porque resulta de que estaban las cajas ahí, el equipo, pero el sound system se componía de esa energía que aportabas tú, ¿no? Yo venía muy chaval y tenía una energía tremenda. Cuando ponía mis discos y ponía mi energía ahí, eso temblaba. Y ellos decían, este es el sistema de sonido. Oye, tienen que estar viniendo más con nosotros y tal. Yo, su madre era pintora. Su padre era también un grande de la cultura. Resulta que ellos ya habían salido y tenían otro conocimiento de lo que nosotros estábamos apenas empezando a madurar. Pero después también conozco a la gente de San Andrés, que me recibieron con mucho cariño. También los primeros, cuando estaba el bar este de Kela, que te digo, que fue uno de los primeros. Y en Bogotá pasaron tantas cosas y fue como tan mágico y tan rápido que se prestó para todo, para crear un movimiento total. Porque ya no nos salimos de los bares, de estos bares, y nos volvimos un movimiento. Comenzamos a hacer radio en la Radiodifusora Nacional. Ya había un señor que se me va el nombre, que nos dejó el espacio, que él ya llevaba un programa de reggae, William, algo, se me van los nombres porque a veces son demasiada información, y él nos da un espacio al señor Cami Ranz, y a otros chicos que estaban ahí. Conocemos también a los chicos de las bandas, estaba Bangarán, el señor, se me va. Bueno, estos chicos ya llevan una banda de reggae. Se llamaba Bangarán y este chico de la banda, el cantante, tenía una colección de vinilo también muy importante y libros. Y cuando yo veo los libros, pues me interesó mucho porque me interesaba mucho aprender de esta cultura, ¿no? De la cual pues voy conociendo la cultura chocuana, las familias chocuanas que hay en Bogotá, que ya llevan más tiempo, y que eso me abre mucho el espectro de lo que había en la ciudad. Resulta de que decidimos nosotros comenzar unas reuniones en el bar Yami, hablar de la cultura reggae, a enseñar de la cultura reggae, a hablar de Rastafari también. Se forma el movimiento Rastafari en ese momento. Vamos a la Universidad Nacional, te dije que, pues, en mi curiosidad me fui a unas clases de antropología en la Nacional, ahí a participar, y me gustó, y me iba todos los días a la clase, hasta cuando el decano me dice, ¿pero usted qué hace aquí? Y le digo, no, yo vengo a aprender. Me dice, ¿pero por qué no se ha matriculado? Le digo, no, yo ni tengo dinero, ni me interesa pertenecer a la universidad, yo quiero aprender. Entonces él me dice, me encanta esto, quédese ahí, termine su carrera que vamos a ver cómo hacemos. Y bueno, Bogotá me emocionó y me quedo viviendo ya ahí porque veo la oportunidad de estudiar y de avanzar en muchas cosas. Y pues ese es el inicio para mí de llegar a Bogotá, bro. Descubrir toda esta cultura que ya estaba ahí, los cartageneros, los sanandresanos. Resulta de que en este tiempo tú comprabas el vinilo y venía la pista. Y con esta pista pues llegaron los cantantes, porque cuando yo sonaba las pistas llegaban los cantantes de que estaban en Bogotá, la música champeta, ¿no? Que le decíamos champeta. Y llegaron estos cantantes, Elio Boone, y todos a hacer una versión sobre las pistas. Todavía estaba yo en estos bares que te digo, en Yamin o en Congo, y ahí fui conociendo esta cantidad de artistas que pasaban por la ciudad y que a veces venían y se hacían como un playback ahí en una canción, y se comenzó a dar como esa cultura del toaster. Yo comencé a hacer el toaster de muchos artistas nacionales. Entonces esto comenzó como a crecer y a crecer y no paró nunca. Se volvió una institución donde decidimos que esto tenía que plantarse en un sitio. Entonces montamos un bar que se llamaba Root Sound. Root Sound, que quedaba en el eje ambiental, donde fue como las reuniones, comenzamos a repartir los fanzines para que los chicos llegaran, la información, y me encontré allí al señor Prince Maurice, que fue uno de los que le dio mucha fuerza a que nos reuniéramos para armar una comunidad rasta a nivel de la Universidad Nacional, la cual también se sacó una revista que se llamaba Negarit, con ayuda de la Universidad Nacional, ya que veían que nosotros estábamos como por esa sed cultural y que éramos jóvenes negros muy interesados. Ellos también se interesaron y nos dijeron, bueno, nosotros les damos la oportunidad para sacar una revista y ustedes muestran sobre la cultura que están hablando, porque ya queríamos sacar la cultura de la calle y meterla como en el top de la música, ¿no?, colombiana. Resulta de que éramos muy mal vistos, pero queríamos influir a todos los jóvenes para que fuéramos hacia otro lado. Entonces, en ese tiempo, ya comienzan a llegar los chicos, como eran muy niños. Estaba Raja Jonan, estaban los Profetas, ya un proceso que llevaba Bongo Man en la ciudad, pero Bongo Man por alguna situación se fue y quedó yo, y como que me abandero de este proceso. Comenzó a llamar a los chicos que ya habían ensayado con él, vamos a montar una propuesta cultural, ya conocemos lo que es el sound system, lo que son los picot, pero no queríamos que se pareciera a los jamaicanos. Entonces comenzamos a darle color, nos traemos a un chico que producía en ese tiempo, voy a decirlo así, el amerindio, decía él que era amerindio. Entonces era un chico de cultura indígena, de la cual ya él grababa y tenía el rap así, pero yo veníamos con la idea de que tenemos que cambiar ese concepto de la música de Jamaica entre Colombia. Entonces comenzamos a mezclarle los ritmos culturales de nosotros, el currulao, la cumbia, la champeta, todo esto se comienza como a unir y comenzamos a darle otro color. De ahí ya nos conocemos, pues nos formamos como la familia Afrocolombia, donde hay muchos chicos de todos los colores, ¿sí? Blancos, negros, indios, porque eso era Colombia, una mezcla de colores. Colombia no es ni blanca ni negra, ni es un mestizaje total, ¿sí me entiendes? Entonces traemos a estos chicos donde grabamos las primeras versiones de nuestras canciones. También vamos a buscar a DJ Kass, a todos estos productores que estaban del momento del hip hop, para tratar de hacer un disco con ellos, pero vemos que ellos todavía no alcanzan el nivel para grabar una voz negra o una voz cultural del reggae, porque le daban un sentido muy plano y se le perdía la intención a la voz. Entonces en ese momento pues hay un furor, ahora sí ya los jóvenes se interesan. Ya después de Jamming y todo esto montamos el Rus, que era el bar más pequeño que había, pero más cultural. Dejamos de vender cerveza por vender un zumo, porque ya queríamos hablar de Rastafara y entonces queríamos apartar el alcohol y la fiesta y meter más la parte cultural. Entonces allí ya tenemos una reunión con casi todos los chicos de Bogotá, llegan muchos, que soy músico, que tengo una banda, que mira que hago ska, pero yo quiero empezar a hacer reggae. Se acercan también Alerta Camará, en ese tiempo hacían ska. Javier hacía ska con los chicos. Conozco a la banda. El señor Daladier era muy espiritual, muy espiritual. Y nos reunimos, comenzamos a armar como las reuniones rastas. Nos reuníamos una vez a la semana para hablar de Rastafari, quién conocía de Rastafari, cómo se armó el movimiento Rastafari en Colombia, dónde iniciaron, un trabajo antropológico tremendo, ¿sí? En ese momento comenzamos también a estudiar teología. Y conocemos a muchas personas que estaban en este ejercicio, teólogos de algunos sitios de Bogotá, donde comienzan como a levantar la espiritualidad y aprender sobre todo esto, y fue un crecimiento total, total. Para mí, todo Bogotá es como la universidad, ¿sí? Porque paso por todos los barrios de Bogotá antes de cualquier cosa. Me invitaban a las fiestas. A veces habían fiestas de un matrimonio, pero nos invitaban a pinchar. Y para nosotros era importante porque estábamos llevando la cultura a cada rincón. Y seguimos en esta charla, en esta conversación, en esta entrevista magnífico con King Shorty. Realmente muy agradecidos de que nos estés ofreciendo este tiempo para desmenuzarnos en esa memoria también de lo que fue esa Bogotá de finales de la década de 1980, de esa Bogotá de la década de 1990 y cómo era esa vida cultural alrededor de la música de Jamaica, de la cultura de Jamaica, pero obviamente ahí había un crisol de otros géneros musicales, de otras culturas musicales muy importante, una Bogotá que realmente empezó a ofrecerle a la vida urbana o otros contenidos culturales muy muy importantes. Y sí me gustaría, tal vez ya entrando en el tema del sound system, porque sí me gustaría ya ahora sí que empecemos a profundizar en la historia del sound system en Bogotá. Ya lo hemos venido haciendo con los temas del reggae, de la música de Jamaica, de la cultura de Jamaica, de Rastafari, porque todo eso está en el sound system de Jamaica, innegablemente. Cuando uno va a revisar eso, está ahí como fuente de inspiración, además, para la música, para el trabajo, para la labor. Pero me gustaría, escuchándote, me surge una inquietud muy fuerte, y es que realmente, digamos, yo soy rolo, mi familia es de Santander, pero yo soy rolo, y a mí realmente este contacto con el sound system, yo diría que fue un contacto a posteriori. O sea, desde niño yo no estaba inmerso, por decirlo así, en una cultura musical de la salsa, no estaba inmerso en una cultura musical de ese gran Caribe, del reggae, y tampoco estaba realmente en contacto con lo que era un sound system. Sí, mientras cuando te escuché hablar, yo decía, bueno, pero es que King Shorty realmente desde niño, desde este sistema de sonido de la verbena, ya traía un contacto con el sound system. Entonces a mí me gustaría que nos hablaras tal vez de ese contacto con ese sistema de sonido. Vale, el primer sistema de sonido que yo conozco es el de la salsa, ¿sí? Porque resulta de que en la comunidad de Cali habían estos coleccionistas y se reunían un día al mes para armar un sistema grande para poder sonar todos, de la cual algunos traían las cajas, otros traían las etapas. Las etapas son los amplificadores. Otros traían la mesa de sonido, pero otros traían cosas que eran impresionantes. Una reverb que daba luces, que tú le dabas un botoncito y él ya iba dando como diferentes intensidades. Y entonces era impresionante porque como que cambiaba, daba una atmósfera totalmente diferente. Entonces en ese tiempo voy conociendo yo lo que es pues la música jamaicana también, y descubro de que esta gente también tenía ese sistema de sonido. Pero también están los champeteros con el pick-up. Entonces resulta de que en Colombia ya esta experiencia del sistema de sonido estaba cuando llegaron el movimiento de la salsa, el movimiento de las músicas tropicales. Tenía un vinilo donde Culture vino a un festival que se llamaba Festival de la Luna y el Sol, algo así, el Festival del Caribe. donde era la música, traían, la champeta es la música africana, el sucus congolés, y que traían como champeta, pero resulta de que Disco Fuentes y estas empresas comenzaron a pinchar estos discos como música terapia, como música, y ya venían las canciones allí, y traducidas, mal traducidas, porque se traducían como se entendía. Las cosas venían en inglés, en francés, pero ni siquiera en un inglés normal, en el pitch inglés que se habla en África. Porque es un inglés adaptado a la zona, el inglés se adapta a la zona. Entonces resulta de que, bueno, esto se acerca a lo que es el sistema de sonido. Resulta de que por allá por el 92, descubro yo ese sistema de sonido en una discoteca que se llamaba Nuestra Herencia, donde estaba todo montado, los graves, los medios, los agudos, y estaban los tornamesas, estaban cualquier cantidad de CDs de la música jamaicana, porque ellos se especializaban en la música jamaicana y en el son, en el guateque. En ese momento los chicos de la salsa también prensaban sus discos en Cali y había una cultura del vinilo, ¿sí? Resulta de que pues veníamos de la época del cassette. En ese tiempo tú ponías tu música en un cassette, alguien te la pasaba o tú le pasabas a otro, y veníamos de la cultura del cassette, donde se rompía el cassette para hacer una mezcla y la pegábamos con cinta. Entonces resulta de que ya todos estos aparatos estaban por ahí rondando, la reverb, el delay, y tenían que comprar unos cajones grandes porque venían como por rap. Cada cosa venía individual. Entonces conseguirlas era un proceso, porque tenías que ir a buscar a esa gente de la salsa para que o te prestara la máquina para sonar un día o te la vendiera porque ya se había comprado otra. Entonces allí voy descubriendo lo que es la ingeniería, ¿sí? Porque resulta de que no es solo montar los altavoces, sino hacerle una buena ingeniería para que todo el mundo suene bien. Sabes que hay discos que suenan diferentes y hay que ecualizarlos. Entonces comienzo a ver la importancia de también aprender el cómo se maneja el sonido. Y que el sonido es una extensión de lo que tú estás pensando. El sonido es una extensión de lo que ese disco que expresaron ahí te está transmitiendo. Pero el disco como tal no suena. Tiene que haber alguien que lo conozca, que te haga conocer y que te dé información del disco, porque un vinilo, como lo ves, solo es una pasta y una información que viene al otro lado, que aquí es donde realmente comenzamos a estudiar qué era esto, quién cantaba, quién tocaba, cuánto tiempo duraba la canción, quién había hecho de ingeniero, quién había hecho el mastering. Entonces es una investigación total con lo que es el sound. Resulta de que cuando llego yo a Bogotá, pues nosotros pinchábamos solo en las discotecas, ¿no? Entonces no había forma de montar un sound system, porque en una discoteca no dejaban montar un sound system. En ese tiempo está Raz Fanor, y ¿cómo se llama? Congo, que lo llevaba Jimmy Ledesma. Y pues hay un encontronazo con nosotros ahí ya cultural, porque él viene con esa visión del business y nosotros con esa visión de la cultura. Y yo me enfado mucho con ellos y comienzo a hacer fiestas en los garajes que habían al frente de sus bares. Yo me salgo de allí y comienzo a hacer fiestas en la Candelaria, en una casa que vivíamos. Y comienza a llegar más gente. Mira, es que yo tengo un altavoz y tal, pero está dañado. Oh, pero no es un problema, vamos a repararlo. Sí, el sound system que nosotros comenzamos a armar en ese tiempo con los chicos eran cosas prácticamente basura, ¿no? Que nos encontrábamos por ahí porque no había la forma de armar un sistema completo. Entonces, resulta de que todos los jóvenes en la capital estaban ya con la fiebre de ay, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Está muchos, Javier también, y que viene y nos aporta un poco con porque él estaba, comienza a traer artistas, y esos artistas comienzan a visitarnos en este bar Rus, que te digo. Ya mucha gente de la que hacía el reggae, los sanandresanos, venían a visitarnos a este bar, y en este bar, pues, más que tomarse unas cervezas, a veces se formaban, eran unas charlas. El bar no funcionaba económicamente, y por eso se tuvo que cerrar, porque era más cultura, estábamos más interesados en que te tomaras un jugo y vinieras a hablar de tus experiencias, y entonces... Está como el nombre Sound, pero faltaba el sistema. Entonces ahí es cuando comienzan a llegar muchos jóvenes de la capital. Mira, yo tengo un mixer. El otro, yo tengo unos altavoces de tal. Ah, yo tengo dos altavoces de graves. Yo tenía dos graves que me los ponía donde me dejaban pinchar. Ahí ponía mis graves. Y llevaba ya unas mesas de... Marans, creo que eran de estas mesas, de las primeras viejísimas que lograba uno tener por ahí. Entonces ya íbamos adaptando los micros, los músicos a esta mesa, porque comenzamos a hacer como una familia con los músicos. Estaban los gaiteros en ese tiempo ahí dándole en la ciudad, y nosotros como metiéndole ese color a los gaiteros, metiéndole una reverb, y estaba la cumbia, y algunos salseros que llegaban a Bogotá, pues llegaban a aquí a este sitio, y se daba como un inicio de otra cultura, donde pues de alguna forma comenzamos a construir algunos altavoces. Había un chico en la décima, casi llegando al cartucho, que construía altavoces para los sistemas salseros. Este chico me decía, no, pues vaya construyendo sus altavoces, vaya poco a poco, véngase y yo le enseño a trabajar la madera. Pues hicimos los cajones, y de una, un día X, compramos los altavoces y eso comenzó a sonar. Y pues resulta que la gente nunca vio el sistema de frente, porque el sistema lo cuadramos en diferentes sitios de los bares donde tocábamos o de las casas donde tocábamos, para que nos diera sonido para todo el sitio. Resulta que eran casas que tenía una habitación aquí, otra habitación al lado, pero no podíamos montar el sonido de frente. Entonces, eso fue lo que le pasó a la gente en Colombia, que no vio el sound system. Nosotros lo teníamos claro, los chicos que estaban formando esto lo tenían claro, pero muchos no, en los bares no nos dejaban llevar mucho sonido. Había que llevar a veces un altavoz de grave, un altavoz para las voces y los brillos, que los brillos normalmente los poníamos colgados en la pared. Entonces, el sound system estuvo, pero muy pocos se dieron cuenta. Sí. Porque la palabra sound system, en algún momento en la ciudad, todo el mundo comenzó a colocarse selector, DJ, no sé qué, pero realmente no sabían qué era lo que estaba pasando. No sabían qué había atrás de esto. Claro. Muchos selectores que decían que eran selectores, pero tú ibas a preguntar, ¿y cómo se llama la canción? Ay, no, brother, yo no sé, eso me llegó la canción por allí y yo la estoy poniendo, pero no sé ni quién canta ni cómo se llama. Decíamos nosotros, uy, pues esto hay que como que reeducar a la gente otra vez para que se entere realmente qué es el sistema de sonido. Esto comienza casi en el año... 89-2000, ¿sí? Que se va formando todo esto. Hay algo bien interesante en lo que estás contando, y nosotros siempre como para estructurar la entrevista, tenemos que echar mano de palabras, de conceptos, y obviamente en qué momento aparece el sound system como idea, pero cuando se concreta esa idea, realmente esa materialización de esa idea se tiene que adaptar y se tiene que dar con el material que uno tiene en ese momento. Sí, porque uno puede imaginarse un sound system, mejor dicho, Pero en esa Bogotá que justamente tú estás describiendo de esa década de 1990, a nivel social, cultural y a nivel también de acceso a la tecnología y la tecnología del momento, porque también estamos hablando de una tecnología de hace aproximadamente 30 años, ¿cómo se adaptaba y cómo se adaptaban las fiestas de Sound System a una realidad de una ciudad donde hasta ahora estaba, por decirlo así, comenzando a conocer todo el universo, como dices tú, del reggae? Entonces, obviamente sí, la idea es importante, pero cómo se concreta esa idea se da en los medios también que uno tiene. Justamente la historia del hip hop y el acceso a la tecnología es ese. O sea, era realmente el recurso con el que se contaba y el modo en que se podía materializar a nivel artístico, pues la manifestación que ellos tenían que dar. Pero en ese momento ellos no tenían acceso a los mejores sintetizadores, no lo tenían porque, sabemos que tanto el reggae, el hip hop y mucha música electrónica como se dio en el techno, pues eran realmente, por decirlo así, estratos sociales a nivel económico, a nivel monetario, que tenían limitaciones. Entonces, obviamente, sí, como tú dices, sí, o sea, nosotros ya sabíamos que era un sound system, pero aquí en Bogotá se tenía que expresar y se tenía que manifestar y se tenía que adaptar a lo que había en ese momento. Y eso sí me parece una cosa bien linda. Y me gustaría, ya entrando, que tú ya has dado los primeros pasos para hablar de Afrocolombia Sound System, justamente, ya para entrar de lleno en Afrocolombia Sound System, a mí me gustaría preguntarte por qué crear un sound system, porque realmente lo tuyo es un proceso cultural y social. Y en lo que nos has contado, realmente ahí está todo el trabajo, la labor y también las motivaciones que tú tuviste y que tuvieron ustedes en ese momento para crear un sound system. Pero ya después de tantos años, después de ya varias décadas, a nivel ya, digamos, echándola, haciendo memoria y rebobinando la película, ¿tú por qué sientes que en ese momento hubo esa necesidad de encontrar ese canal de manifestación, de comunicación, que es un sistema de sonido, un sound system? Vale, resulta de que pues comenzaron a crecer la escena. Comenzaron a haber bares en la Candelaria, comenzaron a haber bares en otros lados de Bogotá. Bogotá comenzó a hacer reggae por todo lado, comenzaron a crecer esta escena y en algunos lugares pues tocaba el que conocía y tocaba yo porque era que estaba allí también, ¿no? Pero a mucha gente no la dejaban tocar. Entonces, ¿cómo crear este sistema donde suene todo mundo? ¿Cómo vas a crear una radio para ir a tu barrio a informarte lo que está pasando, a mostrarte el reggae? El Sound System era como la radio que teníamos para sonar en todos lados, ¿no? Como no nos dejaban, como no era bien visto, pues nosotros nos tomamos un poquito la parte de los rumbos jamaicanos, que me lo monto aquí y llama a quien sea, llama a la policía que aquí no me voy. Y así comenzamos un poco rudos, ¿no? Como a plantar cara y a decir aquí estamos y no nos vamos y esto es lo que traemos, queremos enseñarte lo que tenemos. Entonces, mover todo ese sonido era un lío, brother. O sea, terminabas haciendo una fiesta y te parecía que fueras a construir un edificio. Terminabas cansadísimo, al último todo el mundo se iba, tú con tres cajas de vinilos, con los altavoces, unos ya se habían ido porque tenían coches o los recogían sus padres, pero resulta que yo no tenía padres en Bogotá, yo estaba ahí con mis amigos. Entonces pues, llamaba a todos, bueno, llévate un altavoz para tu casa, llévate la otra cosa porque era muy difícil movernos. Entonces, o sea, era algo bonito, pero era mucho sufrimiento, de la cual ahora a veces preferíamos, ya llegó la parte digital, las mesas digitales, la mesa de para CDs, porque hemos pasado por varias transiciones, los CDs, todo esto. Te contaba que pues yo conocí la mujer que llevaba, la dueña de una discotienda muy famosa en Colombia, y esta mujer pues tenía esas sesiones donde estaba la música clásica, estaba la salsa, estaba el rock y estaba todo esto, pero resulta de que el reggae estaba muy pobre allí y yo comencé como a darle vida a esto. Yo estaba haciendo un programa de radio ya, entonces ella me dijo, mira, promocióname y yo te doy el reggae. Entonces el reggae que comenzamos a tener fue mucho, información, revistas, las cintas, los vídeos venían en cinta de VHS, y pues nos llegaba toda esta información, películas, estaba la película de Jimmy Cliff en ese tiempo, estaba, había muchas películas, había una película de Londres también, de la historia del Sound System de Londres, que para nosotros fue impresionante, porque ver eso, pasar de Jamaica a Londres y ya ver un poco blanquitos ahí con el Sky, dos calvos. Sí. Yo, hostia, ¿esto qué pasó aquí? Babilón. ¿Cómo así? Sí. Estos blanquitos están haciendo la música que hacen los jamaicanos. Sí. O sea, también nosotros podemos hacerla. Y estábamos ahí en ese proceso de crecimiento y pues fue muy bonito, ¿no? Y que el Sound System era lo que nos permitía ir a cualquier barrio. Que la gente, pues yo no entiendo por qué no vio el sonido. O sea, se interesaron más por la fiesta y las polas y de pronto la ganja, todo la moda de la ganja y vamos a fumar y bueno, pero ya el sistema de sonido estaba ahí y lo teníamos que cargar los que conocíamos del sistema. No le llamábamos town, le llamábamos el sistema, ¿sí? En este tiempo, pues, había mucha influencia de la costa también. Estaba Walter por ahí con su propuesta, que Walter, pues, es un cultor. Mucho respeto para él también. Y me mostró varias partes de lo que era el sound system, de lo que era el pick-up. Estaba el monosónico también, que iba llegando a la ciudad, jóvenes que iban llegando casi siempre y nos conocíamos. Ah, usted conocía a tal, vale, venga, este está aquí, y llegaban a buscarme de diferentes partes de la ciudad, y eso era bonito porque resulta de que me fui a la costa a conocer lo que era un picó, cómo se conectaba, cómo se conducía esta nave, porque para mí era montarme en una nave. Sí, aprovechando que estás enviando también los saludos, claro, a Walter, quien hace parte también de los procesos de radio comunitaria acá en Bogotá, como Suba al Aire, de donde nosotros venimos. Sí, Suba tiene un proceso cultural grandísimo, de la cual nosotros hicimos un documental cuando la alcaldía de Bogotá daba unos cursos para que los jóvenes aprendieran de camarógrafos, de producción, y nosotros nos hicimos un documental que se llamó Leones en la Ciudad. Eso fue casi a finales del 98, y eso está ahí, no sé si todavía se pueda conseguir, pero es un material muy bueno, donde hablábamos cómo llegamos estos jóvenes de diferentes partes, nos reunimos en la ciudad. Al principio la ciudad corría cuando nos veía juntos. Veía un poco de negros con un poco de pelo para allá y para acá y todo sin peinarse, y la ciudad corría, los taxis no nos paraban. Un proceso, porque cuando terminábamos la fiesta, el taxi no nos quería llevar porque éramos rastas, porque olíamos a ganja y porque teníamos un poco de altavoces. Ay, sí, claro, esas ideas preconcebidas, prefabricadas, esos Sí. que siempre han existido en la ciudad de Bogotá. Y me gustaría, sí, que nos contaras sobre la historia de Afrocolombia Sound System, tal vez el primer evento que ustedes se realizan ya así como Afrocolombia Sound System, si te acuerdas de ese primer evento, ¿con quién estabas? Vale, Afrocolombia Sound System, resulta de que estábamos en la pelea esta que te digo, que estábamos entre Congo, Yamin y la calle, y resulta de que llegó el sobrino de Jimmy, un pelado muy talentoso, con una voz tremenda, ¿sí? Y el chico hace, en una de estas intervenciones, yo venía ya con los raperos de Cali, con Topo Mental, con Al Rock. Y ellos eran los que hacían el toaster, pero resulta que este chico tenía un estilo muy especial. Este chico tenía un estilo muy cultural, muy con esa esencia de ese reggae jamaicano, de ese reggae de esa época. Tenía una voz parecida a la de Buju Banton. Este chico llega y me impresiona y le digo, yo vamos a formar un colectivo y necesito que tú vengas con tu voz y nos colabores. Mira, ya yo tengo una reunión con unos jóvenes que hacen ska y los skinheads y el señor Alex que llega en ese momento y llega con el Tosh, estaban chamaquitos y llegan con su propuesta y tal, y ellos también estaban en esa búsqueda, porque Bogotá ya estaba en esa búsqueda del sound system, ¿no? Había muchos chicos interesados y preparados para esto, pero no teníamos el material. Ellos venían de mejores familias, pero no había donde guardar mucho material. Entonces también esa era la cuestión de que uno tenía dos altavoces, el otro tenía, juntábamos todo esto para crecer. Entonces la primera versión del sound system fue un monstruo que armamos para armar la primera nave espacial. Fue donde tomamos el control. Allí ya cada uno entró en un personaje, porque tuvimos que entrar a hacer de nosotros otro personaje para entrar al sound system, contarle a la gente la historia, relatarle lo que dice la canción, pero de una manera chistosa, de una manera que se sintieran ellos también que hacían parte. Entonces invitaba a que la gente viniera y hablara y diera un mensaje y cualquiera podía participar, no éramos solo los que pinchábamos. El sound system se compone de todas las personas que están ahí en la fiesta, no solo del equipo de sonido, para mí, ¿no? No solo de la reverb o los efectos, sino la fuerza que tiene tu corazón. La inteligencia y la sabiduría que tienes para poderla transmitir y cómo transmitírsela a la gente para que la acepte. Resulta de que estos chicos en Bogotá, ya en esta furor, comenzaron como movimiento total por toda la ciudad, ¿no? La cual habían familias que ya estaban ahí, que eran los Langangi, la familia de Vinci, los Ayara, que ya estaban ahí como con un movimiento, y estos jóvenes también se llamaron, los chicos chocuanos, los chicos costeños, se llamaron, bueno, vamos a armar un sistema de sonido de estos que ustedes dicen que se llama Picó y tal, pero aquí no se llama Picó, aquí se llama el sistema del sonido de nosotros. No era el sound system porque era un nombre muy jamaicano. Entonces, en una reunión de esas, pues para ampliar la cosa y para darle más cobertura, los chicos dicen, no, pero nosotros ya deberíamos llamarnos sound system porque tenemos un formato más allá que el del rap, que es con scratches y tal, y conformar ya la idea del sound system en Colombia. Entonces ya esto se venía madurando en diferentes partes y sitios. Resulta de que este sistema de sonido yo lo venía trabajando con los Ashanti en Cali, pero ellos viajaron y el sistema se perdió. Entonces, pues yo ya traía esta idea desde hace muchos años y ya me reúno con algunos chicos de Bogotá, el Prince Maurice, Alex ya viene con otros chicos, llegan unas chicas, los skinheads, llegan los rude boys, llegan los raperos, eso fue una reunión de mucha gente, ¿ah? Porque la gente de Montana, que eran los que patinaban en ese tiempo, llegaban y nos patrocinaban los flyers, y estos chicos del graffiti eran los que nos hacían los flyers, y era algo muy cultural, o sea, participó todo mundo, no puedo decir que yo llegué con esto allí y que soy el extraterrestre porque sería una mentira, o sea, resulta que ahora en el movimiento todos son el primero, pero aquí no hay primeros, aquí hay personas que llegan, aportan a una cultura y hacen que la cultura crezca. Pues yo tuve la oportunidad de estar ahí a la vanguardia en muchas aspectos educativos y sociales. Resulta de que estábamos viviendo la violencia de Uribe en ese tiempo, ¿sí? Estaban matando a muchos jóvenes, y cómo hacer nosotros para llamar a esos jóvenes para que se desprendan, porque había una fiebre por el bazuco en ese tiempo, las calles. ¿Cómo desprendemos a estos jóvenes de aquí para conectarlos aquí? Pues fue por medio de la música, del hip hop, de acercar los equipos, de que ellos los tocaran, de que aprendieran a producirse, de que aprendieran a entrarle a una pista de reggae, porque en la ciudad nadie quería, no entendían ese sistema de cómo le va a rapear en el reggae. No, que el reggae no se rapea. Chicos, vamos a aprender, vamos a crear nuestro propio sonido. Entonces ya llegaban los cumbieros y se metían en la pista de cumbia, ya vendían los gaiteros, y en ese tiempo pues era como una reunión en Bogotá de músicos que llegaban a tocar y después llegaban a dar vueltas por todos los bares, y así se fue armando el concepto del sound, ¿no? Que venían estos cumbieros, pero a sonar diferente, con una reverb, con tal, y había una voz de un chico que hacía reggae y raga, y entonces se crecía ahí. Resulta de que nosotros, pues, tú sabes que hay un amplio espectro de la música, entonces nos dedicamos a recopilar toda la música. Yo sonaba desde ska, reggae, rus, dancehall, hip hop, música africana, después llegó el drum and bass, el jungle, y todo eso se adaptó. Resulta que en ese mismo momento los del drum and bass se volvieron un movimiento fuerte y tenían sistemas de sonido de verdad. Fueron los primeros que montaron un sistema grande que todo el mundo lo vio. Que había una casa cultural en Bogotá. Es que se me va, pero eso quedaba. ¡Guau! Quedaba en el centro, entre Chapinero y el centro. Era una casa grande, no sé si tú la conociste, donde se comenzaron a dar las primeras fiestas de jungle, drum and bass, ska, y se crearon esos sistemas que es cartel y todos estos grupos pues iban a ensayar ahí y era su sitio de ensayo, pero también hacíamos unas fiestas los fines de semana. Entonces ahí es cuando comienza a comer la fuerza del sistema, ¿no? De la máquina del sistema. Y vienen los jamaicanos y vienen los guyaneses, porque también estaban entrando en ese tiempo, y nos dicen, sí, este es el sistema, ahora sí lo descubrieron. Y ellos son los que también nos impulsan a ir tomando ese formato e ir aprendiendo más, ¿no? Porque pues todo se daba así, aprendíamos en el transcurso de los días, del momento, de... Sí, en ese tiempo utilizábamos para grabarnos unas grabadoras de estas, de cinta, que era la única forma de... Yo siempre he sido muy analógico, entonces todo lo grababa en cinta, en estos formatos, en VH. Poníamos a grabar la mesa de sonido, pero grabando en VH porque era el sonido mejor. Tenía una calidad tremenda. Sí, muchas gracias, King Shorty. La verdad, estamos muy agradecidos. Toda la entrevista ha sido justamente ese proceso, sí, desde tu historia de vida, pero también que confluye y se reúne con más historias de vida y realmente ese sound system que tú nos narras con Afrocolombia Sound System, pues es realmente un crisol cultural en el cual, como tú lo dijiste, muchas personas que necesitaban expresarse de un modo artístico, muchas personas que necesitaban expresarse de un modo cultural, encontraron en este proceso la oportunidad realmente de decir lo que se tenía que decir y de decir lo que no se estaba diciendo también, seguramente en ese momento en Bogotá. Y bueno, conocemos también. Todos nosotros, cuáles son realmente las intenciones y los motivos de los medios de comunicación masivos. Todos sabemos realmente quiénes son los dueños y ellos realmente qué función cumplen en la sociedad. Como tú dijiste, uno se tiene que quitar todo eso de encima y tiene que empezar nuevamente, no desde cero, pero tiene que empezar nuevamente a reescribir la historia como realmente fue y no como no la contaron justamente. Y a mí me gustaría ya ir cerrando la entrevista y hacerte dos preguntas. Son realmente unas preguntas más reflexivas, más analíticas, pero que también aprovecho también pues tu tiempo en el movimiento cultural del Sound System en términos generales. ¿Qué amplifica un sound system? Pero, o sea, no estamos hablando de la música, que la música es obviamente supremamente esencial e importante, sino también de lo que hay atrás de la música. ¿Qué amplifica un sound system en un término más metafórico? Sí. Para mí, ¿no? Sí. El corazón. Sí, el corazón. Ese sonido de un dos. Sí. Un dos es el primer sound system que tienes tú ahí. Esa es la amplificación que nosotros utilizamos. Porque cuando conectamos eso a los equipos, ya lo que sale no es música, es amor, es cultura, es fuerza. Y yo creo que hay un concepto que se olvidó, ¿no? De que los jamaicanos, por ejemplo, tampoco tenían esa facilidad de sonar. Pero ellos crearon ese sistema para eso. Era la radio de la calle, ¿sí? Y si nosotros, pues, no entramos también ahí a esa parte, no habíamos podido sonar. No, nadie nos había conocido. No habíamos hecho un movimiento en la capital. Resulta de que cuando comenzamos a crear ese movimiento, las empresas estas de publicidad, Caracol y toda esta gente, pues voltea a mirar y dice, ¿qué es esto? Viene el capitán de la policía a decir, ¿qué es esto? ¿Es un movimiento guerrillero? Venga, yo necesito reunirme con usted, ¿de qué están hablando? ¿Qué es esto? Que los jóvenes están cambiando su look y están entrando en una cultura diferente, pero nosotros necesitamos saber qué es esto. Entonces, Canal Caracol manda a una gente a entrevistarnos y esto, ¿de dónde sale? ¿Por qué está este movimiento aquí? Y comienza a ver como de una forma u otra, nos quisieron encasillar en el movimiento, ¿cómo se llamaba este movimiento de la época? Urbano. Nos decían que era la cultura urbana y decíamos, nosotros no. Nosotros somos la cultura ancestral que está volviendo. Esos jóvenes de hace años que estamos aquí creciendo y educándonos con la cultura de nuestros ancestros para llevarla a otro nivel, pero que pues fue un boom tanto que nos metieron a todos en Hip Hop al Parque, en Rock al Parque y querían que estuviéramos en todos lados. Estaban varias propuestas, estaba la de Choquitown, estaba la de Profetas, estaba Voodoo Soul Jazz. En ese tiempo, pues, era Kilimanjaro, no era Voodoo Soul Jazz. Voodoo Soul Jazz ya se arma como banda. Y en ese tiempo, pues, todo el mundo estaba como en ese crecimiento. Venía tostado de Cali, se trajo al Agoyo y al Slow de Cali también. Y comienzan a estar con la ciudad y creamos, de donde se graba una canción que se llama El Ermitaño. Viene un hombre de la montaña gritando cosas extrañas. Rat Yabanan tenía otra versión de este ermitaño. Este ermitaño, pues, era como ese rasta que llegó a la ciudad a hablar de reggae y tal, y nadie le quiso poner un nombre, pero para mí se llamaba el señor Bongoman, que llegó y nos despertó ese sentido de propiedad a todos. Y ese, con ese pelo extraño que paraba la ciudad, paraba los taxis para verle. Él tenía un bongo hacia arriba, y como el de Steel Pulse en ese tiempo. Y es más, cuando yo lo conocí a él, estaba en una banda haciendo una canción de Steel Pulse. Entonces fue como un... fue tremendísimo, ¿no? Fue un golpe... De entrar a la escena de la música colombiana. Entonces venían en ese crecimiento cultural todos los artistas nacionales, colombianos, de cumbia y tal, buscando un sonido que se encontraba en el reggae, donde fue un boom de 10 años, donde todo se pegó, donde todas estas líneas de música comenzaron a tener como una cabida en la ciudad. Bueno, King Shorty, realmente ha sido una conversación, una charla extensa. Te agradecemos mucho porque realmente has puesto sobre el radar a nivel personal personas, procesos, movimientos, situaciones que no tenía claro. Yo alcancé a vivir un poco a final de la década de los 90 ese jamming con el que nos juntábamos allí unos amigos a escuchar reggae. Me acuerdo que se escuchaba reggae roots, se escuchaba dancehall y se escuchaba hip hop, porque también la comunidad de los barrios, sí, ahí arriba de la Candelaria bajaban a jamming a bailar y a escuchar hip hop. Fue realmente un momento, como dices tú, se reunieron varias manifestaciones culturales importantes, modernas, sí, ciertamente, como dices tú, modernas, y que nos pudimos ver a la cara y compartir espacios sin ningún problema, y realmente en un ambiente para disfrutar todas las músicas que allí se ponían. Y bueno, sobre todo habrá que escucharse esta entrevista varias veces para ir realmente desmenuzando y para también más adelante poderte preguntar muchas cosas, porque realmente aquí, como lo dije en la entrevista también con King Alex, podríamos quedarnos hablando días y días y días y realmente no terminaríamos, porque lo que hay que hablar es mucho. Pero sí te agradecemos que nos hayas regalado, pues, esta entrevista, que hayas hecho también un ejercicio de síntesis y que nos hayas también esclarecido mucho del proceso del Sound System en Bogotá, las memorias, la historia del Sound System en Bogotá. Pero antes de despedirme, sí me gustaría que nos contaras qué estás haciendo en este momento y también que nos dijeras sobre tus redes sociales, porque para las personas que escuchen esta entrevista, que seguro tendrán muchas preguntas que hacerte, porque realmente de aquí lo que salieron fue más preguntas, que puedan contactarte, que puedan buscarte en redes y que puedan ponerse en contacto justamente contigo. Bueno, mi brother, yo soy un cavernícola, ¿eh? Sigo en la época donde no quiero utilizar mucho el internet, y a veces lo utilizo y me meto, y hay tiempos donde no quiero saber nada de internet ni me interesa esto. Entonces, pues, yo realmente nunca he buscado el estrellato. Lo conocí cuando estaba recién saliendo, porque he trabajado con grupos como Los Generales, con procesos ya... Estuvimos con Grupo Niche haciendo un disco, pues, pequeñitos. Entonces yo vi la fama y maté la fama. ¿Por qué? Porque la fama era algo destructivo para lo que yo creía. Ir y llevar amor a la gente y compartir con todos, y conocí a todos los artistas desde el más pequeño hasta el más grande, pero quería estar ahí en esa posición, no quería ser el boom del momento, no me interesaba, siempre estuve atrás apoyando los procesos. En algún momento, pues para lo que era las redes contábamos con Leandro Berhan, el chico que ahorita lleva el Dance All Good Again, que era un niño que se acercó, tenía mucho manejo de las redes, y este chico pues nos acercó a eso que era más palpable, que era el contacto con, tener contacto con Jamaica, con España, con los cantantes del momento, con los movimientos que existían, con los Sound System de Londres, con la gente. O sea, el acercamiento realmente, cuando yo vi el internet, lo conocí con este chico y conocí todo esto, y se creció la información, y tratamos de, los encargados de la información eran el Prince Maurice, porque siempre eran los que prácticamente, ven, subamos las fotos a tu Facebook, subámoslas, y yo no tenía ni idea de eso, ni quería aprenderlo. Entonces yo iba a la casa de ellos y mira, ayúdame con esto. Phil Maurice también era uno de los que pues estaba estudiando diseño y otras cosas, y pues sobre él pesaba la información y como la divulgación de muchas cosas de estas que se hicieron. Realmente fue una familia para mí, todos los que participaron de alguna forma, como te digo, aportaban desde sus formas de profesionales de trabajar. Algunos también vinieron ya después, las revistas, venía los chicos de la revista Raíces, que comenzaron a darle mucha forma a esto, del reggae, del dancehall, y a contar la historia, y a contar parte de la historia, ¿no? Porque ellos entrevistaban al que conocían y al que tenían ahí a mano. Entonces, ha sido una historia que no se ha contado bien, porque la historia en Colombia la cuenta el que está ahí arriba, sí, pero se olvida de los que están ahí abajo. Muchos que han participado de alguna forma, de otra, sí, porque este movimiento ha sido crecer y crecer. Cuando, por ejemplo, comenzaron las bandas, venían todas, venía Camilo Guerrero, el de... se me van algunos nombres, pero Gabriel Guerrero era un chico músico que estaba por aquí en la Candelaria, tenía un grupo que se me va el nombre ahorita, pero era un chico que estaba ya en el movimiento con esto del Rux, y quería montar ese sonido del Rux, y él de verdad que era el que le daba ese sonido al Rus en Bogotá en ese tiempo. Estaba Alerta Camará, estaba en una transición de, porque ellos hacían ska, comenzaron a hacer reggae y a buscar ese color de ese reggae, y fue un crecimiento de prácticamente de toda la ciudad, bro. En cuanto a Bogotá, la riqueza de Bogotá es que hay gente de todo el país, y esto ha hecho un aporte cultural grandísimo, una huella en la capital, que de pronto los paisas llevaban un tiempo bastante largo también en el reggae, pero no se aceptaba mucho. Cuando comenzamos a traer a los chicos de Medellín, los primeros, era un proceso, porque en Bogotá no les gustaba a los paisas. Esa era la verdad. Había como que, este es paisa, no. Este es costeño, tampoco. Como así. Entonces aquí, Afrocolombia Sound System fue el espacio para abrir la casa a todo el mundo. Sí, más de uno de los que estaban ahí viejos se enojaban. ¿Y quién lo conoce? ¿Por qué se va a presentar antes que yo? Porque es la forma de demostrar que hay. No, y los únicos que hay no somos nosotros, somos muchos, y hay que seguir mostrando la cultura. Bueno, eso más que todo es como un regaño que les doy a todos allá, de que, oye, tú no eres el reggae, tú no eres el sound system, tú eres parte del sound system. Entonces, tienes que dejar crecer esto y hablar, dejar que la gente conozca al otro también, porque eso no te va a volver más pequeño. Resulta que en Bogotá hay la tendencia a las competencias. ¿Quién lleva la costa? Se vuelve o una competencia o se vuelve una familia. ¿Y qué pasa? Ahorita los chicos pues manejan otro capital. Este es mi sound system, esto es lo que yo hago y esto es lo que existe. No está malo, sí, pero la historia no acaba de contarse como es. Y es muy importante estos medios como los que ustedes tienen ahora, como los que están haciendo. Pues yo estuve en el proceso de Bogotá de crecer Radio Aital con el hermano, ir a su casa a visitarlo cuando era él solo ahí en ese proceso de Radio Aital, del proceso de la radio cuando comenzó Javier también. Pues nosotros ya estábamos haciendo un programa con Cami Ranz y toda esta gente, y es algo, pues lo veía yo mucho en la ciudad, ¿no? Ah, Chorty, es que esto no cabe aquí porque esto lo estoy haciendo yo. No, ¿cuál no cabe aquí? Quítate de ahí porque ahí vamos nosotros. Y en eso nos volvimos, ¿no? En el sound system que te iba a quitar el poder para ponerse él, porque era así o no era de ninguna forma, brother. Como te digo, en volvernos un poco rudos, en a mí no me lo vas a quitar, te lo voy a quitar yo a ti y se lo voy a devolver al pueblo. Entonces hubo un proceso de que a algunos le caíamos fatal, a algunos le caíamos re bien, pero era lo que había. O sea, si no hubiera habido esa forma de tomar las cosas, mucha gente no se había hecho conocer. Y comenzaron muchos procesos a nivel de Soacha, de Suba, de Kennedy. Kennedy también tiene una parte muy importante, lo que es la cultura. Sí, los jóvenes de Kennedy también estuvieron ahí desde el principio. Y como te digo, Suba era un epicentro donde llegaban todos los chicos de las otras ciudades, porque era más barato vivir, era un sitio donde te encontrabas esa cultura en la calle, en el bus, ¿sí? Entonces, Bogotá totalmente, me la tuve que recorrer toda. A lo último, ¿qué hicimos? Hicimos un festival de sound system en todos los bares que habían unos 60 bares, y reunimos a todos los artistas, a todos los de los bares. Hicimos el primer festival del sound system en Bogotá, que fue donde unos iban a tocar a un sitio, los de Suba iban a tocar a Soacha, los de Soacha iban a tocar a Suba, los del centro iban a tocar a Fontibón, los de Fontibón tocaban en X. Entonces ya se fueron agregando y conociendo más, conocimos la gente, a gente que estaba por todos lados, ¿no? Que necesitaba visualizarse, y pues nosotros fuimos como el medio para que todo el mundo se conociera. Afrocolombia Sound System fue la casa de todos, el soporte de todos. Sí, gracias, muchas gracias, King Chordy. Yo creo que eso que acabas de mencionar al final hay que subrayarlo y es importante. Yo no me atrevería todavía a hablar de un movimiento cultural en Bogotá alrededor del sound system, porque como tú lo acabas de decir, un movimiento cultural alrededor del sound system implica unos factores esenciales. Y a nivel, sobre todo, de realmente concretar un tejido social. Si no se concreta un tejido social alrededor de la cultura sound system, realmente va a ser una moda más y en algún momento va a decaer. Tú nos has dejado unas enseñanzas muy puntuales, ¿no? Y unos principios también muy puntuales que hay que tener si uno realmente quiere generar algo grande, algo muy grande, como una cultura del sound system en la capital. Pero a partir de el egoísmo, de la fama y de los intereses personales, nunca en la historia del ser humano se ha generado ninguna cultura de absolutamente nada. Entonces, eso que tú acabas de subrayar, sí lo agradezco mucho. Nosotros teníamos unas preguntas alrededor del tejido social, de lo que realmente implica para ti después de tantos años y tantas décadas un sound system, pero a través de la charla tú lo has dejado claro, a través justamente también del proceso y de las actividades que realizaron en Roots o en Afrocolombia Sound System, tú has dejado claro los principios bajo los cuales tú laboras y son justamente esos principios bajo los cuales se generó eso que hoy todo el planeta conoce como Sound System en Jamaica, y también bajo esos principios se generó lo que se llama cultura picotera acá en la costa Caribe de Colombia, sí, porque ellos conocen, sí, esos principios. Entonces nosotros o nos ponemos las pilas o se nos va a pasar nuevamente el tren por estar pensando en intereses personales, individuales, y estar entregados realmente a un afán de protagonismo que no nos vamos a llevar a ninguna parte, porque uno no se lleva al final del día ese protagonismo a ningún lado. Te hago un pequeño aporte. Mira, yo salí del país tratando de crecer esto, ¿no? De buscar por dónde tal. He seguido con el proceso educativo a nivel donde llego. Aquí en Madrid he estado trabajando con un centro social que se llama La Tabacalera, donde pues tenía el espacio para montar la parte del sound system, donde fui construyendo mi sistema de sonido reciclado con todo lo que tiraban aquí en Europa, tornamesas, altavoces, y he seguido con ese proceso trabajándolo con gente africanos, porque resulta que llego y hay una comunidad africana grandísima, una comunidad bangladesh grandísima, donde yo quería trabajar con esta gente. ¿Y cómo voy a trabajar con esta gente si no tienen ni idea de lo que yo estoy pensando? Entonces comencé a enseñarles, a mostrarles cómo funcionaba el sonido, a dictar talleres para DJs, a dictar talleres de voz, con otras participaciones de otras personas, y hemos seguido ese trabajo cultural, y Afrocolombia no se acabó allí, se creció, porque ahorita, por ejemplo, le estamos tratando de abrir las puertas a Europa, a los festivales de Europa, que es si un chico llega, resulta de que llega un artista colombiano y toca para 10 personas, y aquí dicen que vienen a una gira, y pues esto es una mentira. Digo, pero ¿y qué? ¿Y cómo así? Que son 20 personas para ver un artista colombiano tan conocido. Y entonces a mí me parece extraño eso. Y digo, no, tenemos que comenzar a abrir la puerta aquí en Europa, a hacer un movimiento. Entonces allí yo comienzo como a crear unas fiestas donde invito músicos, cantantes, DJs, y se comienza a armar como una familia, de la cual pasa varios chicos de estos que eran como la secuela de lo que habíamos hecho, y vienen a la ciudad y me dicen, ay, es que a usted lo conozco, es que yo era un niño y no podía entrar, pero a mí me han hablado de usted y yo quiero saber cómo hacer, venga para acá, aprenda un poco. Y de la cual por ahí ha pasado Brian, que ahorita está moviéndose muy duro con lo que es el Sound System, que llevan artistas a Colombia, que mueve los artistas por aquí, por Europa también, y muchos otros. El Brian trabaja también con el Gran Latido, que son los que están haciendo, por ejemplo, con el General Soria, los discos del Gran Latido aquí producen. De hecho, también vamos a hacer una producción con el General Soria, que va a ser como el Rus de Colombia. Esa es la idea. Y llegan muchos jóvenes de todo el mundo aquí, ¿no? Y llegan a este espacio y descubren que, uff, es un espacio donde tú entras y entras como a otro planeta, a la nave espacial, le llamo yo. Porque allí tienes que dejar tu envidia, dejar tu egoísmo y entrar a recibir amor. Si no, no puedes entrar en este sistema. Entonces se ha creado este sistema también aquí. Ahorita vemos que muchos grupos de allá vienen a un festival y después van pidiendo dónde presentarse, pero no hay una escena como lo ha hecho el reggaetón en el mundo. El reggaetón se posicionó. Cuando llegó a Colombia, vinieron ellos a presentar su propuesta, vinieron con sus álbumes, venían los cantantes a presentarnos la propuesta, no había nada todavía. Y entonces a nosotros nos falta eso, venir a un foro, no solo a una presentación, sacar un fanzine, repartirlo, venir a estos festivales y estar ahí, participar de estos festivales, incluirnos en la cultura, porque siempre hemos visto a los artistas por televisión, pero yo ahorita tengo la oportunidad de verlos ahí y de pasar. Sí, hola, ¿qué tal? Ah, ese es el Shorty, porque se lo ha presentado uno, porque me conoce, porque tal, y entonces ya me he vuelto como el Shorty, el de todos, ahí cotidiano, con el más grande, con el más pequeño, pero me da igual, yo sigo siendo el mismo. Yo llego a estos festivales a buscar mis discos y a veces estoy ahí escuchando el concierto, pero estoy más por mis discos porque ya lo he escuchado desde el 70 y ya cuando veo una propuesta nueva me quedo ahí. O cuando veo algo que me guste, me quedo ahí, pero el resto voy a los festivales, es como a charlar con la gente, a charlar con los artistas, a ver, a encontrarme con los amigos, a encontrarme con el señor Matt Professor, que siempre que me da un abrazo, con diferentes personajes por ahí. Él tenía la oportunidad de tocar con muchos también aquí, de participar con los Sound System en Europa. Llegué a introducirme a eso que había y hacerlo crecer un poco. Resulta de que el europeo no está listo para que nosotros vengamos a abrir. Él está acostumbrado a hacer sus cosas y no quiere abrir la puerta. Nosotros tenemos que tomar otra vez esa iniciativa de ser el rudo y que a mí no me vas a dejar tocar, te apago el sonido. Lo siento, aquí no vas a tocar. Esta es mi casa y aquí no vas a tocar. Y entonces, o compartes o te vas. Sí, porque estamos en el centro, en la capital, en el punto más grande de la capital donde estaba el movimiento. Entonces venían muchos a participar con su sound system y estaba el africano ahí. No, no, no, este no puede cantar. Venía un europeo a cantar. No. Y esto hemos tratado de borrarlo y esto hay que darse cuenta de lo que pasa en esta cultura, de que ahorita muchos que tienen dinero quieren apropiarse de esto y esto nos pertenece, hermano. Lo siento mucho con muchos personajes que hay por ahí y que creo que están dañando la cultura. El mismo Alborroses, el mismo Morodo que cierra puertas y muchos artistas de estos que ya no vemos los africanos ni vemos los negros en los conciertos. Ahorita Europa es reggae blanco, reggae pop. Un reggae electrónico que no tiene nada que ver con la cultura de los jamaiquinos o la cultura de raíz. Entonces, pues nosotros hemos traído ese color, hemos estado trabajando con algunos africanos, no sé, un chico Safa Diallo que está por ahí ahorita en Colombia, que él fue uno de los procesos que yo llegué aquí, le he ido dando como ese color, y vete por aquí, vete por allá, que por allá te van a conocer más, porque aquí en España no le dan una cobertura a esta música. Ha sido realmente una plática como de muchas capas. Hemos realmente podido tocar muchos temas y también de muchos momentos. No solo momentos en tu vida, sino también de ese proceso de los artistas, del reggae, bueno, de la capital o que han venido a vivir a la capital y también ahora que tú estás en España, que estás en Europa, también cómo percibes también la posibilidad de los artistas, sí, bogotanos, colombianos, latinoamericanos en Europa, en España, las posibilidades reales para los artistas que vienen de esa cotidianidad, de la sobrevivencia, como dices tú, que no se les ha regalado absolutamente nada. Y eso es bien importante también que nos regales esa radiografía. Y sí, es innegable que cuando uno revisa la raíz del sound system, la raíz del sound system es afro. Y tal vez también la importancia de Afrocolombia Sound System. Y eso tiene que estar ahí, porque no solo es una cuestión sí, de la problemática a nivel racial que tenemos hoy en día en todo el planeta, sino ahí también están las motivaciones que subyacen a las manifestaciones culturales de los sistemas de sonido. O sea, si no está esa motivación, realmente, pues sí, quién sabe que se termine realmente volviendo un sound system, pero va a ser completamente pues desarraigada y no va a estar enraizada realmente a, como dices tú, ese origen que fue el que le dio vida, y es ese corazón justamente el que le ha dado también años y décadas de permanencia en la cultura en términos generales. Quinchor, muchas gracias por acompañarnos, realmente estamos muy agradecidos, ha sido una plática sumamente pues además de amena, con muchos aprendizajes. He podido poner en el radar realmente cosas muy importantes a las cuales le voy a seguir el rastro, porque eso es lo importante, ese radar que tú nos has mostrado, seguirle el rastro. Y bueno, esperamos tenerte en otra ocasión en el Palenque Sonoro. También esperamos tenerte en otra ocasión en Radio Aital, que son los amigos que nos permiten amplificar y transmitir esta entrevista. Y recuerden que estamos siguiéndole el rastro en una serie de charlas, de conversaciones, de entrevistas que estamos teniendo alrededor de la memoria colectiva del Sound System en Bogotá, la historia del Sound System. Eso es, hermano. Muchísimas gracias a ustedes, brother. Pues lastimosamente el tiempo nos apura, pero en esta historia pues, hemos tenido que contar cosas a la carrera y cosas que van saliendo. Se han olvidado nombres de personas, se han olvidado nombres de sitios, de cosas, porque es mucho tiempo, es casi toda la vida en este movimiento. Resulta que yo comencé a los 14 años y no sé, yo creo que me voy a morir en esto, pero a nivel cultural, yo soy cultura, no soy fama, no, yo soy arere, soy de la tierra, de arar, de crear tu propio sistema, de levantarte y ¡ay, mira! Me descubrí un tornamesa nuevo por aquí y me lo voy a llevar a mi casa a repararlo, y máquinas diferentes. Mira, por ejemplo, no sé si ves aquí, sí. Pues está el pequeño sistema, está la Rebel, sí. Está el delay, está la mesa, el CD player, sí. el tocadiscos, los efectos. Entonces sí. Se trata de tener todo ese conjunto para darte esa misma canción con otro sonido, porque no es venderte el sonido que tienen los jamaicanos, tratar de darle tu propio sonido. Ahí es donde te digo que eres tú el que hace ese sistema de sonido, y tu corazón y tus venas, todo eso que corre por ahí es lo que transmites, ese fluido de amor y de mágico, místico, mágico, se le da a la gente por medio del que maneja el sound. Es muy importante que los conductores del sound se den cuenta de que están llevando un mensaje, y que si el mensaje no está bien dicho, se cae, porque solo es una moda, ¿sí? En esta cuestión de las modas, ha pasado muchas cosas en Bogotá. El reggae creció vertiginosamente y se cayó con la entrada de Casa Babilón y sus formas de hacer el business, porque realmente no vendieron los artistas nacionales, vendían un show, y los artistas nacionales iban a hacer como, sí, están aquí, venga, métase, pero de último. Nunca ningún artista nacional le abría Capleton o le abría, no, ellos abrían a los artistas internacionales. Entonces, ¿cuándo se va a dar la oportunidad de que nosotros hagamos algo si pones a los artistas internacionales primero? Lo siento mucho, pero los artistas internacionales ya tienen su movida. Ahora tenemos que crecer la movida de Colombia. ¿Cómo hacer de que los artistas de nosotros se conozcan afuera? Porque vienen y tal, y chévere. Ahora el Gran Latido está participando en los festivales, está conociendo mucho, está llevando gente. Esto funciona así. Tú traes a alguien y alguien te lleva. ¿Sí me entiendes? Pero todo el mundo no va a tener la oportunidad. Jorge Clan no tiene la misma oportunidad que tienen muchos. Entonces, ¿qué pasa con Jorge Clan? Que Jorge Clan está con las uñas haciendo muchas cosas importantes, creando su propio sonido, porque él ha venido creando su propio sonido. Y entonces, ¿qué pasa? Jorge Clan no sale en un vinilo. ¿Y qué pasa con los chicos estos que están produciendo y haciendo tantas cosas? ¿Dónde está Jorge Clan? ¿Qué les pasó? Yo los veo desde aquí. Yo fui a visitarlos a todos a sus sitios, ¿ah? Y me dio pena con todo el mundo, pero me la introduje en su casa. Estuve en el estudio de tal, en el taller de tal, y fui a ver cómo estaban los soncistas, cómo los conectaban. De pronto haciendo el loco, ¿no? Con toda esta gente, pero yo soy así. Entonces, introduciéndome y metiéndole a la gente, mira, es esto. Pero también vi muchos egos, y hay muchos egos que no dejan que la cultura crezca. Estos chicos son superhéroes, brother. Estos no son... No están pisando el suelo. Sí, tienen la oportunidad y han tenido dinero y bien, pero date cuenta que la música real viene del gueto. Que nunca alcanzan a grabar ni a ganarse un Grammy, pero esa es la música real. Lo de ustedes, qué chimba, muy bonito, y la mesa muy bonita, y aprendiste en tal universidad, pero vete a tomar un poquito de sopa porque no estás viendo. Tú has aprendido de esos, pero no los levantas. Entonces, ¿de qué me están hablando de que soportemos a quién? A un poco hay pijos. No, yo fui este año en diciembre a decirle las verdades en la cara, ¿eh? Y pienso ir este otro año a terminar. ¿Por qué? Porque el sound system colombiano no tiene nada que ver con el sound system de Londres, con el sound system americano, y estamos llevando a medio Londres y Colombia, ¿qué? ¿Por qué no vamos nosotros a Londres? ¿Y por qué no estamos pegando en el sound system de Channel One las canciones de nosotros? ¿Y por qué no estamos pegándolos con los otros que hay ahí? ¿O aquí en Europa? ¿O con los italianos? ¿Me entiendes? O sea, ahí es donde yo digo, hemos hecho un movimiento, estamos ahí en la movida. Pero si no, está uno que cuando se pase de moda, ya no estamos. No es uno, lo siento, no es uno. Y yo no estoy peleando con nadie ni echándole desátira con nadie. Estoy abriendo los ojos para que todos veamos. Sí, muchos hemos estado ahí desde el principio, pero ¿quién se ve? El que tiene el sonido grande y que ha hecho publicidad y que maneja todo esto. Lo siento. Hay otros que no tienen ese sonido, pero tienen el sonido de corazón. ¿Sí me entiendes? Entonces, para mí es muy importante que la gente se dé cuenta, brother, de que si ellos no hacen parte de ese movimiento, nadie va a hacer. Que aquí ninguno va a venir a brillar. Aquí van a venir, y si los dejan presentarse es cuando están armando el sonido. El primero pinchas eres tú, cuando no ha llegado nadie. Ya después de ahí sale tu nombre, pero no haces un impacto. ¿Entiendes? Entonces, pues vienen estos artistas y pinchan de primero. Sí, señor, pinchan ahí, pum, y están. Pero ¿quién los ve? Pocas personas, ¿entiendes? Entonces hay que ir creciendo este movimiento, porque si no se queda solo en una moda de un tiempo. Las cosas, la música tiene una transición como de 10 años, o te pegas y te mantienes o te caes del todo. Entonces hay que tener cuidado con todas estas cosas. Sí, así es, King Shorty. Agradecemos mucho tus palabras, nos has descrito y también nos has regalado unas palabras con una profundidad sabia, y la sabiduría se agradece. Entonces, bueno, por esta ocasión ha sido todo, y estamos absoluta y completamente agradecidos de que nos hayas compartido este tiempo y que nos hayas también compartido esta entrevista. Bueno, my lord, muchas bendiciones, muchas gracias por la entrevista, y saludos a toda la people allá en Colombia, se les quiere mucho, y que por favor, trabajemos, estudiemos, busquemos la información, busquemos la sabiduría, busquemos la forma para salir de ese movimiento, porque Colombia tiene mucha cultura que mostrarle al mundo. pero no hemos sabido enfocarla. Palenque, quilombo y cumbe. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque sonoro.